Para mí es un honor, es también un placer, porque bueno, yo acabo de llegar al país realmente hace pocos días y el hecho que esta sea un poco casi la bienvenida que recibo y que esa bienvenida pero sea a la vez parte de algo que nosotros ofrecemos a los amigos venezolanos es muy grato para mí. Yo creo que es fundamental que nosotros italianos tengamos la capacidad de dialogar con un pueblo como es el pueblo venezolano a través del instrumento de la cultura. Cultura, que es un instrumento siempre de conocimiento mutuo, de acercamiento, de creación de vínculos entre pueblos, entre seres humanos.